Después de la asamblea efectuada el día de hoy en el auditorio del edificio de anatomía de la Universidad de Concepción, la abajo firmante declaramos lo siguiente. Reconocemos y valoramos el esfuerzo y valentía de las estudiantes para visibilizar esta situación a nivel local, regional y nacional. Nos comprometemos a apoyarlas y a trabajar en conjunto para generar cambios al interior de nuestra facultad y universidad. 2. Rechazamos la violencia de género en todas sus formas al interior de la Universidad de Concepción, en especial en la Facultad de Medicina. Por lo tanto, repudiamos todos los casos de abuso, acoso sexual y violencia de género en nuestro lugar de trabajo y distintos espacios de aprendizaje, reconociendo los campos clínicos como un ámbito particular, de vulneración de derechos al interior de la facultad. 3. Como trabajadoras, nos encontramos en un proceso inicial de reflexión, puesto que también hemos sido vulneradas nuestros derechos a través de menoscabo de nuestras capacidades, marginación de los espacios de poder, cosificación de nuestros cuerpos, inequidad en las cargas laborales, ridiculización de la reivindicación de los derechos de las mujeres, entre otras situaciones inaceptables. 4. Aunque reconocemos el avance en la creación de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad por parte de la Universidad de Concepción, consideramos que su implementación no ha sido lo suficientemente ágil para responder a las urgentes necesidades de las mujeres de la comunidad universitaria. 5. Exigimos a nuestra autoridad, tanto a nivel central como de nuestra facultad, que se comprometan a acelerar los procesos de diálogo y construcción de propuestas, incorporando la visión de las mujeres de todos los estamentos. 6. Conminamos a nuestros pares a hacerse parte de este proceso de cambio, reconociendo y cuestionando sus privilegios como hombres de la sociedad, abandonando la complicidad machista por acción u omisión y cesando toda conducta que vulnere nuestra dignidad y derechos. 7. Invitamos a todas las mujeres de esta comunidad educativa a hacerse parte de esta iniciativa que responde al proceso histórico que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Concepción, 15 de mayo del 2018.